Hay voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces 87.7. A la izquierda del tiempo. Y comenzamos la última parte de nuestro análisis formate. Y estamos muy cerca ya de las elecciones, estamos casi 20 días. Así que desde aquí, desde la producción, hemos comenzado con una ronda de candidatos y hemos decidido comenzar a hablar con los candidatos que el establishment de los medios no les da demasiado lugar. Hoy tenemos la visita de el candidato por el Partido Comunista, Rogelio De Lonardi. Lo conocemos popularmente como el Kelo. Así es. Bienvenido, Kelo, a Noticias Comunistas. De algunos compañeros de alguna otra organización política hace tiempo tuvo relevancia que Kelo, según ese comentario, se escribe con K de Kirchner. No sé si recuerdan esa suerte de provocación que nos hacían como para que digamos algo, ¿no? Por ahí sirve también en el intercambio. Kelo, ¿qué le aportaría el Partido Comunista a esta Cámara de Diputados? Si yo fuera católico, diría junto con el Papa, hagamos lío. Hacerle el mayor lío posible, complicarle de tal manera a los candidatos del establishment, particularmente tengo un gran respeto por todos los candidatos del campo popular, sean del sector que sean, mientras defiendan los intereses de los trabajadores, del pueblo. Por ahí, pomposamente, nuestros compañeros han puesto los candidatos del Partido Comunista, la única alternativa para los trabajadores y el pueblo. Tal vez no sea la única, seguramente. Pero si nosotros tratáramos de instalarnos como una alternativa, aclarar de paso que una golondrina no hace verano. Es decir, por ahí hay que ser sincero también con los compañeros, con los trabajadores. Dice, esta Cámara de Diputados de la provincia de La Rioja tiene vicios que llevan décadas. Esta Cámara, por segunda semana consecutiva, la anterior, no sesionó por falta de quórum. Esta Cámara tiene en su seno diputados actuales que no han cumplido mínimamente con lo que han prometido cuando se presentaron como candidatos. Esta Cámara tiene discursos mediocres. Esta Cámara se ha pronunciado y no ha tenido la difusión suficiente en contra de la Revolución Bolivariana. Esta Cámara ha producido la aceptación del descuento indebido de los días de paro de los trabajadores de la educación que yo represento a nivel sindical. Esta Cámara tiene pendiente de resolución 3 pedidos de juicio político, uno de ellos el que hemos pedido los trabajadores de la educación y otros 2 más sobre funcionarios del gobierno de esta provincia. Esta Cámara tiene una defectuosidad de origen. Incluso voy a tirar otro tema que creo modestamente que alguna vez habrá que discutirlo. ¿Por qué yo soy diputado por el departamento capital y necesito tal vez 8 o 10 mil votos para ser electo y me voy a sentar en una banca con un compañero que seguramente, como yo creo que lo haría, dignamente pueda estar representando a un departamento como San Agasta con 800 votos? ¿Por qué esa disparidad? Esto se aleja del concepto de la democracia, me parece particularmente a mí. Tal vez alguna vez lleguemos a la conclusión de que los diputados provinciales por la provincia de La Rioja, vivan donde vivan, puedan ser candidatos para la provincia. Pues yo, candidato a diputado por el Partido Comunista, yo lo digo sin falso prejuicio, digamos, aunque parezca una perogrullada, con la edad que tengo, con los 50 años de sindicalismo docente, con la participación que tengo en el terreno de los derechos humanos, de haber recorrido toda la provincia de punta a punta más de una vez, siempre y particularmente por los conflictos docentes, haber estado rodeando el dique de Chañarmullo en contra del extractivismo, de lo que conocíamos como minería a cielo abierto, que la hemos combatido junto con tantos compañeros. Yo tengo que servirle a la opinión pública y tengo que servirle a aquel compañero que está en Villa Castelli reclamando porque la carne de Villa Castelli, en lugar de producirse en el lugar, la traen de los llanos. Tengo que conocer algo de la problemática del agua en esa zona de la provincia, como tengo que conocer la problemática de los llanos de La Rioja. Si yo no puedo eximirme de la responsabilidad que me puede tocar si el electorado me elige para representarlos en la Cámara. Yo no voy a ir a representar en la Cámara solo a los trabajadores de la educación. Son cosas que tienen que quedar en claro. Yo estuve con compañeros en los llanos que hacen talabartería, con compañeros en Guandacol que hacen otra cosa y que tienen problemas con la minería. Vos estás en contacto con compañeros que se les inunda la casa, los compañeros de allá donde termina el Tajamar, que muy pocos conocen, que lo conocimos en su época como la costanera. Hoy, los compañeros que ayudamos a erradicar, nosotros los comunistas, hace 10 o 12 años, y traerlos a un lugar más, menos precario, obligándole al gobierno que les construya 27 viviendas, les construyó el gobierno en esa época las 27 viviendas, en el mismo lugar, con los mismos riesgos que tenían hace 10 o 12 años, los pibes y los grandes, al lado del Tajamar, que cuando crece se lleva todo lo que puede, lo que tiene a mano, está viviendo gente todavía. Y venimos a descubrir que además, en el 8 de diciembre, un poco más abajo, también se inunda porque el agua de toda la zona norte de la provincia no ha encontrado un canal y hoy inunda las calles, inunda las casas. Conocer compañeros que viven del basural en la ciudad capital, contactar con ellos, acompañarlos al lugar, constatar que con la misma ropa con que andan levantando basura para vender, ya sea metales, cartón, ellos se dicen cartoneros, y que con la misma ropa te tenés que sentar a comer con tus hijos a mediodía, es estar expuesto a miles de contagios y de cuestiones. Entonces, la Cámara tiene que ser la caja de resonancia de esta cuestión. Y yo he presenciado el bochornoso espectáculo el jueves anterior al pasado, cuando fuimos, que yo había hecho una suerte de desafío público, dije, yo voy a ir a la Cámara, que me voy a sentar en la barra, quiero verle la cara a los diputados y a ver si alguno sale a defender el descuento inconstitucional del decreto Cabero. ¿Y qué haría usted con el decreto Cabero? A mí me gustaría saber qué harían con el decreto Cabero. Yo te convoco en toda la provincia a juntar firmas en contra del decreto Cabero, con el fuero que me puede dar ser diputado y poder ir, venir y conversar con la gente. Yo te pongo 50 mesas en 50 localidades de la provincia de La Rioja, te junto 50, 60 mil firmas y lo tumbamos al decreto Cabero el otro día. Esto como cuestión que atañe no solo a los sindicalistas, porque las maestras que hoy han recibido 3 o 4 mil pesos menos durante 2 meses seguidos por descuento, y no está en los medios, no está en los medios. Y esa mujer, esa docente, maestro, profesora, las más de las veces, conozco muchísimos casos, digamos, no tienen pareja, alimentan a sus hijos, de eso comen, de eso viven, de eso pagan la cuotita del auto. Y hoy el docente que no tiene un auto no tiene cómo llegar con el pobre servicio público de transporte. Es decir, millones de cosas se pueden hacer en la Cámara. Lo que no puede dejar de hacer es discutir con todos los representantes de la burguesía, de los sectores del poder que tienen el agua, la tierra y todo lo demás en La Rioja, no puede dejar de discutir. Y yo me veo discutiendo, yo me veo haciendo lío. Estamos ante una Cámara de Diputados totalmente deslegitimada. Deslegitimada. Y ausente. Absolutamente. Y ausente de los problemas de la gente. Sí, sí. Se reúnen cuando les conviene aprobar alguna cuestión que viene del Poder Ejecutivo. Eso, están sin sesionar por las elecciones del 4 de junio. pero en octubre hay nuevamente elecciones, entonces yo creo va a pasar que lo mismo. Exacto, o sea, sí, sería casi un año perdido en lo que así son las elecciones. Entonces, los años electorales, por decirlo así, que después te andan buscando a vos pelos en la leche. ¿No será que este tipo tiene algún interés subalterno, por eso no le basta con estar al frente de un gremio importante, quizá tener más? El tema pasa por ahí. Además, yo soy consciente, a cada lugar donde voy, a cada invitación que tengo, esta invitación de Radio Voces, yo no podía rechazarla, no debía rechazarla. Está de más decir si tuve o no que dejar alguna cuestión pendiente, pero la convocatoria de un medio de comunicación manejado por trabajadores, con el esfuerzo que significa, y que pueden, como ustedes dicen, multiplicar las voces, eso solo basta para que la conciencia que yo creo tener diga, tengo que estar hoy acá y retirarme de alguna otra cuestión. Me va a pasar, le comentaba fuera de micrófono, el 23 de mayo, es el Día del Trabajador de la Educación. Nuestro sindicato está inaugurando un hotel de 3 plantas, con habitaciones con baño privado, y se da el debate de los diputados. ¿No será que De Leonardi, en razón de que va a tener muchos invitados, mucha gente que va a venir a festejar, que es un hecho, yo no sé cuántos sindicatos en La Rioja pueden con la cuota sindical tener un complejo recreativo, pedagógico, cultural, como le llamamos, de 4 hectáreas por allá, la construcción de esto que en realidad va a ser la Casa del Docente 2, porque tenemos nuestra propia Casa del Docente. Y cuando me invitan dije, tengan la seguridad que voy a ir. Salvo un problema irresoluble, pero yo tengo que estar en los lugares donde yo tengo que estar. Y esto creo que los candidatos a diputados de los partidos del sistema que representan este modelo neoliberal tan tramposo y tan dañino, van a elegir otra cosa. Entonces uno tiene que mostrar, tiene que no solo ser, sino tiene que parecer también, porque por ahí hay una diferencia. Rogelio, una pregunta. ¿Cómo viene la lista del Partido Comunista para estas elecciones del 4 de junio? ¿Cómo encontramos la boleta de mira, del partido? Así, muy, muy sinceramente, para lo que fueron experiencias anteriores, muy bien. Muy bien, y tal vez esto exprese también, y yo creo que en personas casi hiperkinéticas como yo se debe notar cuando vos estás tranquilo en una conversación y cuando estás apurado, a mí me da mucha seguridad y mucha tranquilidad saber que esos cartoneros del basural o que esos compañeros que el sábado me invitaron a una choriciada debajo de un árbol aquí cerca del Tajamar, pero en este otro lado, cerca del centro, o los compañeros que me invitaron ya 2 veces para el lado de la quebrada, que vos sabés que lo que te sirven, el plato que te sirven de comida, mediodía, el locro, el choripán, o lo que fuere, ¿cómo le jode esto a Macri, no? Cuando hablamos del choripán, qué bueno es señalarlo para que le joda, aunque sea que nos tomemos ese pequeño desquite. ¿Viene bien en qué sentido? Y ojalá venga bien también en otros sentidos, porque tenemos otros candidatos muy respetables, muy responsables, que provienen del mismo cuño, digamos, del campo nacional y popular, de la teología de la liberación, del marxismo, como provengo yo. Ojalá pudiéramos entrar 2 o 3 de esto. Ojalá le demos un golpe mortal al sistema parlamentario tramposo que tiene la provincia de La Rioja, pues es totalmente tramposo. Cuando yo digo, y no lo digo en desmedro de Sanagasta, pongo como ejemplo Sanagasta porque vos metés un diputado con 800 votos y acá lo tenés que meter con 8 o 10 mil. ¿Cómo lo haces cuando no tenés prensa? ¿Cómo lo haces si no tenés una radio amiga como esta que responde a los intereses populares, que te dice, flaco, vení, te vamos a esperar, vamos a tener una charla donde podamos explayarnos? Y no el flash, ¿no? Ese flash que a veces lo tenés que no tenés ni cómo sostenerlo. Hoy alguna mano bondadosa ayudó a que en una de las páginas internacionales de un diario de mayor circulación en la provincia de La Rioja aparezca una visita ahí que anuncia, bueno, gracias por la colaboración. ¿Qué más puedo decir? Pero qué bueno sería que esos 14 partidos políticos, entre el que está el partido que yo represento, tenga una respuesta favorable por parte del gobierno para que nos impriman las boletas electorales. Yo no sé si ustedes tienen idea. Cuando se hace una elección, se habla de imprimir un padrón electoral, dos padrones electorales, tres padrones electorales. Significaría que 150.000 electores del Departamento Capital, nosotros tenemos que imprimir por lo menos un padrón electoral, es decir, 150.000 boletas, que es el equivalente de una por elector. No es porque votan todos, sino porque tenés que reponer en el cuarto oscuro. Hay que garantizar. Los partidos pequeños, y en esto yo lo tiro como una iniciativa, ya tendríamos que estar haciendo una alianza estratégica. Le llamo pequeño porque no somos muy conocidos, porque cuando nos conozcan suficientemente vamos a ser grandes, como corresponde a los partidos populares. Nosotros, si ponemos un fiscal por escuela en 500 lugares donde se va a votar en la ciudad capital, no van a afanar los votos en 490 lugares. Esto nos ha pasado históricamente. Seguimos siendo partidos chicos porque no se refleja en el caudal. Y después, cuando vos pasan la elección al otro día, dicen: sí, ¿dónde estaba el voto mío? Si yo te voté, ¿por qué sacaste? Y nos va a pasar con varias organizaciones políticas populares, que son varias las que hay en La Rioja. Yo creo que hay que hacer un pacto, hay que buscar la forma y decir: mira, yo voy a defender tu voto, vos defendeme el mío. Ninguno de estos partidos, nuestros partidos, de los trabajadores, del pueblo, ninguno va a poder tener 540 fiscales. Y si tenemos uno por escuela, donde hay 10 mesas, o dos por escuela, va a ser, bueno, aleluya, ojalá esta vez tengamos un poco más. Pero yo creo que hay que pensar en ese tipo de cuestiones, porque si no, estamos hablando de una falsa democracia. No es democrática la forma en que participamos. Empecemos a contar cuántas páginas de aviso tienen determinados partidos políticos y a quién representan. Seguramente que de estos partidos de los que yo estoy hablando no vas a encontrar ni media página, ni cuarta página de aviso. Esto es un modo de medir la realidad. Pero cuando vos ves que hay mucho aviso, mucha tanda, mucha televisión, mucho espacio, es porque hay plata del conjunto, plata nuestra, utilizada, malversada en propaganda electoral. No se está cumpliendo la ley electoral, digamos, que permite, que garantiza la participación no, de... No se está garantizando. Al no garantizarla, yo creo que es apropiado decirlo como vos lo dices, no se está cumpliendo. Porque si vos tenés una carrera de obstáculos, ¿no? Entre un tipo como yo, de 73 pirulos, con un pibe de 20 años, no dudes que yo voy a perder. Esto es lo que está pasando hoy, ¿sí? Entonces, ese pibe de 20 años es el que está manejando el tesoro de la provincia. Ese pibe de 20 años es el que hoy está manejando el tesoro de la nación. El que abre las importaciones para destruir el parque industrial en la provincia de La Rioja o en la provincia que sea. Ese pibe, que está, digo pibe figurativamente, este desagradable personaje que es Mauricio Macri, y yo no lo escucho decir ni siquiera con los candidatos oficialistas. Ojo, es un desafío también para los candidatos oficialistas de la provincia de La Rioja. El año 2016, el Tesoro Nacional dispuso para los estamentos del Estado, y bueno, el Estado es el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, etcétera, 56.000 millones de pesos menos que en el 2015. Y para 2017 va a ser menos que los 56.000 millones que puso en 2016. Ese desfinanciamiento del Estado es el anuncio de mayores despidos en la administración pública, provincial, municipal y nacional, aparte de los 100.000 que ya han despedido. Están frenándose porque tienen las elecciones de octubre. Y con todo descaro, el presidente de los argentinos hoy, representante de las grandes corporaciones, de los grandes monopolios, se va a China a buscar crédito porque le ha fallado todo el cálculo que... ¿Se acuerdan de Pratgay? De triste memoria. El tipo hablaba de los grasas, ¿no? Los negritos. Todo lo que es negro, feo y sucio no sirve. Todos los ojos azules, rubios, como Macri, como Pratgay, son verdaderamente un asco, tan asco. Y esto yo no escucho que lo digan muchos candidatos. Yo creo que hay que decirlo, aunque vos no llegues a ser diputado, porque de última, el prestigio que vos tienes en la sociedad donde vos vives, y caminar por la calle sin que te cuestionen, porque no sos chorro, porque no sos esto, porque no sos aquello, no lo pueden hacer ellos. Andá a preguntarle hoy al actual ministro de Defensa de la Nación si puede presentarse en público. Me refiero al ingeniero Martínez. Yo lo denuncié al ingeniero Martínez en alguna de estas campañas electorales hace 10 años. Dije que era un oligarca. Y lo sigo sosteniendo. Pero hay que decirlo. Porque generalmente uno cree que puede ganar la elección haciendo silencio de algunas cuestiones. Y hay muchos candidatos. Mi viejo sabía usar una frase que debe ser del campo: guardar la leche. Creo que tiene que ver con la vaca mañera, que cuando vos la querés ordeñar, guarda la leche, no se deja ordeñar. En este caso, o somos claros para que nos entienda el que nos está escuchando, el que nos está mirando, si es la televisión, el que nos está leyendo, si es en un diario, que a las cosas hay que llamarle por su nombre. Eso es lo que hemos hecho, y muchos de ustedes, con muchos de ustedes, compañeros, en los juicios de lesa humanidad. Y hemos dado la cara. ¿Cuántos han guardado la cara, cuántos han guardado la leche para no hacerse ver, simplemente? Bueno, estas cosas son un desafío. A esta altura de mi vida, este desafío pasa a ser, por lo menos hoy, prioritario. Y si yo tengo la suerte de ser diputado provincial, y esto tal vez para llevar un mensaje de tranquilidad a mis compañeros trabajadores de educación, tampoco voy a dejar el sindicato docente. Salvo que una asamblea de mi sindicato me diga, mirá, vos no podés estar acá y estar allá. Yo creo que la mejor forma de representar hoy a los trabajadores es en base a esa experiencia, en base a ese conocimiento, en base a ese altruismo, en base a la austeridad con la que yo muestro que vivo, porque me pueden revisar y me pueden investigar para ver cómo vivo, que la gente confíe. Pero ojalá no llegue uno solo. Hay 8 en capital. Y este es un llamado muy serio que hago a mis compañeros trabajadores que nos puedan estar escuchando. Y que ojalá, si alguien lo graba, lo reproduzca para que lo escuchen otros que hoy no lo estén escuchando. De los 8, si nosotros conseguimos que entren 2 o 3 que representan a distintas formaciones políticas, porque no es la única la que yo represento, hay otras que merecen el mismo respeto y que sé que tienen la misma intención, tal vez con diferencia, ¿no?, de tipo de prácticas, pero no importa. Nosotros podemos mejorar la calidad institucional de la provincia. Rogelio De Nardi, candidato a diputado por el Partido Comunista, muchísimas gracias por haber llegado aquí a Noticias con Mate. Muchas gracias a ustedes y bueno, me han sorprendido gratamente, yo no podía decir que no, insisto, por eso estamos acá de cuerpo presente y todas las veces que nos necesiten, y cuando nos necesiten también para colaborar, siempre tratamos de hacerlo para que estos proyectos no decaigan, porque hay mucho interés en los factores de poder para que esto no exista. Ustedes están haciendo y han aceptado un desafío muy fuerte en la sociedad riojana. Yo lo menos que puedo hacer es alentarlos y decirles gracias, muchachos, por existir, gracias, compañeros, compañeras, por existir y por estar en este empeño que a lo mejor ayude a abrir un poco más la cabeza. Muchísimas gracias. De Nardi va en la lista con Belén Perea, también una amiga de la casa. Y bueno, ha sido grato conversar sobre, digamos, cuáles van a ser también las voces que van a estar participando en estas elecciones del 4 de junio. Nos vamos porque nos está corriendo el noticiero nacional, Enredando las Mañanas, de la Red Nacional de Medios Alternativos. Así que quedan en sintonía del Enredando las Mañanas. Nosotros nos volvemos a escuchar mañana a las 8 de la mañana aquí en el 87.7. Sin voz. No hay voces. 87.7.